Bueno, Leo, un nuevo triunfo para meterse en semifinales del Super 8. ¿Cómo se dio el partido? Bueno, lo importante es haber ganado. Creo que fuimos muy irregulares, no lo supimos cerrar antes y se nos complicó. Podríamos haber perdido el partido cuando realmente lo podríamos haber controlado mejor, ¿no? Y bueno, cuando pasa eso, que cometés muchos errores, enfrente tenés un buen rival que juega bien al básquet y pasa esto, vuelve y está a punto de ganarte el juego, ¿no? ¿Imprecisiones producto de qué? Y desconcentración, también algunas virtudes del rival hay. Siempre hay algunos motivos, pero todos los partidos son distintos, los rivales son distintos. A lo mejor te despertás un poquito peor que otro día y pasa lo que pasa, así que lo importante es que se ganó, ¿no? Mañana contra Regatas, ¿cómo crees que se va a dar el partido? La final durísima, el último campeón de todo, así que nada, esperemos poder estar a la altura del juego y tener chance de quedarnos con el partido, ¿no? Leo, son los que...